Cuando a la calle salir, que el enemigo se haga sentir. Un misil dirigido a recibir. Masacre, tener que describir. Al resto del mundo, distancia mantiene el inmundo. Estados Unidos dirigir nuestro rumbo pretende. Es evidente que sus intereses se afectan, sus cuentas aumentan. Cuando armas compran, niños no se alimentan. Cuando milicos se fortalecen, en el ser humano crecen las ganas de hacerse el dueño de vidas ajenas. Aumentan las penas, ya no hay sangre en las venas. Ya toda ha sido derramada por inútiles guerras armadas entre naciones hermanas. Deseo una hoja firmada con la paz asegurada, para siempre instalada, jamás arriesgada por locos. Por locos con armas cargadas, naves raptadas sobre niños explotadas, miles de almas robadas. ¿Qué pasa con la paz en la faz de la tierra? ¿Qué pasa con la paz en la faz de la tierra? ¿Qué pasa con la paz en la faz de la tierra? Abra las fronteras.